Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 202. El día de hoy, 4 de noviembre del año 2018, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Natacha Bianchi. Y cómo resistimos. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias que quedan invisibles para los medios hegemónicos, los medios masivos, como le llaman, o los que tienen concentrado el mercado periodístico. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y para hacer una pequeña hoja de ruta, una intención, una carta de intención, un pacto de intención entre los que nos escuchan y quien les habla. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a ir por Chile, es ineludible ir por Chile. Vamos a seguir por el Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir por la perversión de la pandilla que hasta hoy gobierna la Argentina, esperemos que hasta el 10 de diciembre del año 2019. Vamos a hacer una memoria tal vez mediante la música, los recuerdos de las grandes victorias, especialmente respecto al avance en los derechos humanos, la amplificación, la instalación del concepto derecho humano, ¿no? Pensemos que hace 30 años no era Vox Populi, ni siquiera se entendía el concepto de derechos humanos. Hoy día todo el mundo habla de derechos humanos, a favor, en contra, unos los ponen de un lado, otros del otro. Pero todos sabemos lo que significa, ¿no? Está basado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nació en el año 1948 y que a modo de constitución global en cuanto a cómo debería comportarse o cómo debería comportarse la comunidad humana entre sí, por el solo hecho de pertenecer, ¿no? Por el solo hecho de ser humano. Y bueno, y desde ahí vamos a terminar, por supuesto, con un poquito de ironía, con un poquito de humor. No nos olvidemos que en esta licuadora, en este samba en el cual estamos metidos, el samba, aquel juego de los parques de juego, ¿no? Donde uno se siente y no sabe dónde va a terminar, porque se mueve, sube, baja, se va para un lado, se va para el otro. Y esta realidad parece eso, ¿no? Parece que estamos metidos en un samba que nos hace constantemente reconfigurar los conceptos. Reconfigurar la adaptación a las nuevas situaciones que suceden. Y bueno, y desde ahí vamos a ir. Y como decíamos, hay momentos en que pareciera que ya no se aguanta más, porque es tanta la desgracia que se cierne, que todos los días acecha, que todos los días sucede, que cada... Así como, vos fíjate que vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Paralelismo interpretativo. El desaparecido es un delito constante, o sea, la desaparición sucede constantemente. Hasta tanto no aparece el desaparecido, todo sigue igual. Con el hambre pasa lo mismo. El hambre, por más que se lo nombre, se lo invoque, se lo analice, se lo, se lo interprete, se le prometa combatirlo, se prometa terminarlo, se prometa aminorarlo. Es también una realidad que queda en el supuesto. Lo concreto, lo real, es que ahora, en este momento, el hambre sigue sucediendo. Y es una constante que va deteriorando no solamente al individuo, sino que también va deteriorando el tejido social, el núcleo familiar, si es que lo hay. Es la desesperación. Es el ya no saber a dónde ir, porque no hay a dónde ir, ni posibilidades de ir. Y lo único que queda a mano es la basura. Sí, sí, la basura. Como fuente de alimento, como fuente de sustento, como fuente de esperanza. Y así estamos los argentinos y nos pasa alrededor y no reaccionamos con la vehemencia, con el rechazo profundo a que esto esté sucediendo. Hay como una aceptación. Hay como, y bueno, yo zafo un día más. Pero el desaparecido escandaliza porque fue desaparecido por el Estado y porque fue con una motivación política, económica o tal vez nada, simplemente circunstancial y criminal, sin más. Y el hambre es lo mismo. Con la diferencia que en este caso, la falta es del colectivo, no es de un sector de los que constituyen la sociedad. Todos somos responsables de ese hambre. Por acción, por omisión, por indiferencia, por indolencia, o simplemente por comodidad. Así que bueno, pensamos que estamos viviendo un momento donde la Argentina como colectivo se transforma en una cosa chirle, acuosa, que no tiene consistencia, que no tiene resistencia, como que no tiene alma. Ese era un rasgo distintivo que se veía en la patria grande toda, ya lejos y hace tiempo, en los finales de los años 1960, 1970. Era un mérito la reacción del pueblo que como un ventarrón volteaba los muros y conseguía libertades. Tal vez seamos como un para, digamos, como, ¿no?, simbólicamente, como la selección argentina. Vivimos el campeonato del mundo de 1986. Bueno, así decíamos. Y vale la pena, quiero recuperar, yo creo que se está dando algo con la película de Luciano Arruga, ¿Quién mató a mi hermano?, un documental reflexivo, político, profundamente político, humano, profundamente humano, actual y permanente, porque el título de la película es la pregunta, no da la respuesta, es que no hay respuesta aún. Pero sí es muy interesante, muy importante esto que se está haciendo, tal vez desde esas redes de anticuerpos que tiene la comunidad, de seguir replicándola en distintos lugares, en todos los lugares del país. Y yo creo que es una película que va a seguir rodando y que va a ser una película de culto. Porque de a poco lo que siento es que se está transformando en un símbolo de resistencia. O sea, bueno, pasaba en otros tiempos, ¿no? Había películas que eran emblemáticas, hubo películas que se prohibieron, obras de teatro que se habían prohibido acá en la época de las antiguas dictaduras, por lo que despertaban. Pero creo que de a poco está dejando de ser una película, está dejando las dos dimensiones de la visual

y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. El grupo Subverso. ¿Qué decir, no? Olvidarse de Jones Walla. Ahí está. Fue desterrado a Chile, a una penitenciaría, a una cárcel. El Rafa Nahuel, víctima de fuerzas armadas con munición letal, atacando civiles desarmados, en un estado de derecho, bajo el artilugio, la mentira, de invocar flagrancia. Todos los argumentos que usó Patricia Bullrich, su séquito, el Ministerio de Seguridad, medios de prensa, tendientes a transformar una lucha reivindicatoria por la tierra en un acto terrorista. Todos los argumentos falaces, ridículos, para hacer encajar en la figura de la ley antiterrorista al pueblo mapuche, a ese sector del pueblo mapuche. Siempre los que no nos dejamos obnubilar por este régimen totalitario, escuchábamos violaciones gravísimas a los derechos humanos. Escuchábamos cómo los autores de los crímenes, de los delitos, ante la opinión pública, exponían sus crímenes y lo relataban. Siempre tuvimos un dejo de esperanza. Todavía lo tenemos, todavía no hay nada consolidado, ¿no? O sea, esta pandilla que gobierna es capaz de muchas cosas en su desesperación. Saben que los crímenes que cometieron fueron a la luz pública, o sea que ni siquiera se ocuparon de disimularlos. Pero decíamos también, el pueblo mapuche, hablando de la situación de Chile, es el pueblo chileno y también es el pueblo mapuche que está en las calles luchando. Porque no es lo mismo chileno que mapuche. No es lo mismo, no es igual. Yo creo que hoy día la gran mayoría del pueblo chileno es mapuche. Hoy día está sintiendo en carne propia el tratamiento cotidiano que se le da a ese grupo humano estigmatizado. Vamos a seguir porque, bueno, soplan vientos nuevos. Vamos a ver. El reporte número 2 nos dice que imputaron a Patricia Bullrich por toda esta maniobra desarrollada contra los mapuches. Alerta en C5N. Imputaron a Patricia Bullrich por espionaje y persecución a la comunidad mapuche. Con esta información está Vanessa Petrillo. Vanessa, ¿cómo te va? ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, es un dictamen del fiscal Franco Picardi en el cual impulsa la apertura de una investigación penal para investigar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también otros funcionarios de esta cartera como Pablo Rossetti actuaron fuera de sus atribuciones, fuera del marco legal, con el objeto de perseguir, coaccionar y administrar el conflicto que existe entre las comunidades mapuches y propietarios de tierras en beneficio de estos últimos para resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucros que tendrían estos. Una causa grave que inició hace unos meses la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, en la que denunció que funcionarios públicos, entre ellos la ministra y otros funcionarios de la cartera, encabezaron desde diciembre de 2015 un plan organizado con el objeto de justamente llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, utilizando el aparato coercitivo estatal justamente para que los mapuches depongan su derecho a ejercer la protesta y reclamo sobre sus tierras. Es grave la denuncia, si habla de espionaje, se enmarca también, lo que dice también la denuncia es que se han realizado tareas de inteligencia ilegal y la creación de un falso enemigo, como es la creación de la figura de la RAM, y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Salvo. Esto también lo indica el fiscal en su dictamen, en el que pide una amplia investigación a los funcionarios de la cartera de seguridad. Como dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el que las hace, las paga. Y las va a pagar, las va a pagar. Después no queremos desarrollar demasiado sobre los dimes y diretes del desprecio que genera el elenco, la pandilla que gobierna la Argentina, especialmente en Estados Unidos, en Alemania, y no les quedan prácticamente ningún lugar del mundo donde no se los mire como quien mira a los estafadores, ¿no? Son gente despreciable. ¿Qué pasa en Chile? Habíamos denunciado, apenas estaba el proyecto que avanzaba, de lo nefasto y lo peligroso que era el pacto que se iba a firmar, el convenio que se firmó entre la República de Chile y el gobierno de Estados Unidos de América para la investigación, desarrollo, prueba y evaluación de proyectos en materia de defensa. Estas meras palabras, claro, sin profundizar, no suenan demasiado inquietantes. Pero se está implementando y es un convenio que por la característica que tiene no tuvo necesidad de pasar por las cámaras de senadores y de diputados de la República de Chile. Conclusión, esto está funcionando y resalto, ¿no? Desarrollo, prueba y evaluación de proyectos en materia de defensa. Cuando uno lee, porque leí parte de la letra chica de este convenio, abarca también el tema de combate personal, o sea, que ya no es solamente la implementación, como uno puede imaginar, de grandes artilugios o artefactos extraños para detectar un enemigo masivo. No, esto se traslada a lo que luego usan las fuerzas de seguridad, entre comillas, contra la población civil desarmada. Bueno, y ahora hay un tema que todo el mundo está cantando y todo el mundo, hasta yo, o sea, tampoco lo había conocido tanto, que se llama el derecho a vivir en paz, ¿no? El derecho a vivir en paz se escucha en las calles, en Chile, en Santiago, en Valparaíso, se escucha aquí en la Argentina, los artistas se juntan y cantan esta canción que se llama el derecho a vivir en paz, que está resignificada. Encontré la versión original del derecho a vivir en paz, que el autor es Víctor Jara, músico juglar del pueblo que ni a pesar de destrozarle las manos y destrozarle el cuerpo, la dictadura de Chile, de Pinochet, pudo hacerlo desaparecer. Este tema fue grabado en el año 1973 y fue dedicado a Ho Chi Minh, héroe de la guerra vietnamita. Vamos a escuchar la versión original de Víctor Jara. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua en un túnel subterráneo para que no lo pillara. Logró salvar con vida porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. La raria, la rarara, la raria, la rara, la rara, la rara, la rara, la rara, la rara, es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Pertinente la simbología, si recordamos que 30 centavos en el aumento del pasaje del subte decretado por el gobierno de Chile, 30 años de sumisión a la dictadura de Pinochet, 30 años de una constitución nacional que rige a nuestros hermanos chilenos y mapuches, escrita con las bayonetas de las dictaduras. 30 días y más. Un pueblo sumido como el simbología, como la simbología, ¿no?, del tema que escuchamos de Jara, de Ho Chi Minh. Sumido con el agua hasta la cintura y tal vez hasta el cuello, sobreviviendo a duras penas y reprimido hasta en su mínimo reclamo. Y de golpe no fueron los 30 centavos del subte. De golpe, como habíamos dicho un par de programas atrás, hay un músculo que está tenso. Hay una bestia golpeada, herida, sangrante, que está lista para decir basta. Hay una oportunidad de que esto no pase. Lo que seguro les va a deparar a los miserables que nos han llevado, no solamente aquí en la Argentina, sino en la patria grande, a estas realidades miserables, es el desprecio social, la repugnancia. Vamos a escuchar el reporte número 3. Sebastián Piñera fue increpado, por eso sí. Veíamos esa imagen, ¿cierto? Macarena. De seguridad. Álvaro Sepúlveda nos va a relatar que ha sido testigo de los hechos. Álvaro. Macarena, acaba de ingresar el presidente de la República, Sebastián Piñera, sorprendido con un escupitajo por parte de una persona que estaba acá en las afueras de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Lo vieron ustedes hace algún instante, el momento justo en que esta persona, que ya ha sido retirada por personal de carabineros, lanza este escupitajo en contra del primer mandatario, absolutamente sorprendido por lo que acá ha sucedido. Él venía, recordemos, a visitar el féretro del desaparecido monseñor Alfonso Baeza Donoso, cuando estaba saludando muy tranquilamente, era una entrada muy tranquila por parte del presidente. En un momento se encuentra frente a frente con esta mujer de unos 40 años de edad, quien le grita un improperio y le lanza este cubitajo, como ustedes pudieron ver en vivo y en directo. Incluso es tanta nuestra cercanía en el lugar donde se produce esto, que a Claudio Ramírez, nuestro camarógrafo, le llegó parte de este escupo por parte de esta manifestante. Lo que estoy viendo en estos momentos, justamente me dice, a mí también me llegó, me dice Claudio. Nos sorprendió a todos. ¿Qué quieres que te diga, Macarena? A esta hora el presidente de la República ya está adentro con el monseñor arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, entregando, por supuesto, los respetos, las condolencias a la comunidad católica de la ciudad de Santiago por la desaparición, la muerte esta madrugada de monseñor Alfonso Baeza Donoso, recordemos, el primer vicario de la pastoral obrera, también uno de los forjadores, fundadores de la Vicaría de la Solidaridad. Información en directo que le estamos llevando hasta ahora. Exacto, a los 82 años, lo decíamos, falleció monseñor Alfonso Baeza. La noche de este jueves, tú bien lo decías, en la Casa del Clero. Estamos nosotros precisamente en el lugar contigo, Álvaro, en momentos en que ha llegado el presidente de la República a entregar sus condolencias en una persona que de alguna manera ha sido reconocida públicamente por la lucha que dio también, ¿cierto? Hablamos de monseñor Alfonso Baeza, pero en su llegada es que ocurre este pequeño altercado con una... No son balas del pueblo, es el desprecio, es un apellido que va a quedar manchado en la memoria colectiva, sinónimo de perversión, de abuso, de fraude. Así que podrán hacer muchas cosas, podrán matar mucha gente. Mientras tanto, este miserable es muy parecido al miserable al que murió, ¿no? Al que teníamos acá de la Rúa. Muy, muy bueno, es de la misma familia, digamos, de linaje supremacista que nuestro presidente, y que bueno, y que tantos que se creen que están por encima de los seres humanos comunes, considera que tienen privilegios especiales, donde sus delitos, sus transgresiones son consideradas hasta como detalles de color. Lo que siempre queda con estos crápulas son los muertos. Bloomberg, la agencia Bloomberg de Estados Unidos, asevera que la cifra de heridos en Chile supera lesiones similares en protestas mundiales. En un artículo que salió justamente en la agencia Bloomberg, esto es un detalle muy interesante, que por ahí uno le da mucha bola a los muertos, pero no le da bola a los cegados. Docenas de cegados en Chile por la violenta represión de la policía en protestas. El medio estadounidense aborda los efectos del accionar policial durante las últimas dos semanas, entrevistando a médicos y víctimas de lesiones oculares. El artículo es enfático en señalar que desde el comienzo de las protestas al menos 19 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas. En ese sentido, apuntan que más de 140 personas han sufrido lesiones oculares y al menos 26 de ellas han perdido completamente la visión en un ojo. Claro, los muertos son los que cuentan, los heridos también, pero el tipo de lesiones. Esa gente es gente que ya quedó de por vida, sin visión de un ojo, sacado a tiros por orden de este pusilánime de Piñera que va a la iglesia a hacer un besamanos y las autoridades de la iglesia lo reciben con alfombra roja. Y claro, y el pueblo lo va a escupir, y lo va a escupir mil veces, y si lo puede mear, lo va a mear, y le va a poder hacer cualquier cosa, porque es la impotencia, los está matando. El ejército admite haber matado a 3 manifestantes. Las Fuerzas Armadas de Chile reconocieron que la intervención de sus soldados provocaron la muerte de 3 civiles y heridas a otros 7 durante las protestas que sacudieron el fin de semana. Entonces, ya cuando estamos diciendo que el presidente de la nación que llega al poder mediante los votos dentro de un sistema democrático por una cuestión de protesta social justa decreta el estado de sitio y manda fuerzas armadas con munición letal para que repriman, pasa esto. Y después va a misa. Y los obispos, los curas, el oro de los altares se inclinan ante este asesino. Pasó algo muy hermoso. Encontré un video. Pasó así. Chilenos en la estación de Estocolmo, en Suecia, hicieron como un acting muy, muy interesante. Vamos a escuchar de qué resulta esto. Es el tema número 3. Anuncia ya la vida con voces gigantes, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y así sobrevolamos de distintas maneras todo lo que tiene que ver con esos pueblos que conviven, el pueblo mapuche, el pueblo chileno, que comparten o están regidos, más los chilenos que los mapuches, aunque también les atañe, por una constitución nacional escrita con las bayonetas de la dictadura. Y ahora el pueblo unido va a dar vuelta a la tortilla. Y son aires frescos de rebelión, pero dejan muertos. No es el mundo que soñamos. Queremos un mundo mejor, posible, urgente y necesario, pero sin muertos. Sin impunidad. Sin criminales de guante blanco. Sentados en las casas de gobierno. Y ahora sí, caemos, cruzamos la cordillera, llegamos a la Argentina y la agencia RT nos hace un comentario, una reflexión sobre lo que está sucediendo en la Argentina, pero antes de eso está bueno saber que el presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, está de visita oficial en la República Hermana de México, que está teniendo muy buena repercusión, que Donald Trump, el que dejó de ser amigo, ni siquiera es conocido, de Mauricio Macri, le abrió las puertas de par en par y le dio la seguridad de que le descargaron las municiones a los trogloditas del gobierno argentino, y ahí anda, ¿no? Patricia Bullrich, justamente, tratando de cerrar los últimos negocios que le quedan para ver si ya que no va a conseguir impunidad judicial, por lo menos asegurarse algunos guardaespaldas que le garanticen la tranquilidad a ella y a todo su séquito. Ahí se fue corriendo, ¿no? La Bullrich a Estados Unidos, no la atendió nadie, se tuvo que sacar una foto con Batman. Porque, bueno, se lo dijimos, o sea, el sistema norteamericano es un sistema perfecto y que funciona. Entonces, el récord, cuando uno lo tiene, y los récords no se borran, especialmente cuando son personas vinculadas a acciones terroristas y contra el gobierno de Estados Unidos, como fue en su momento la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? O sea, ella no deja de ser, para el récord, una subversiva terrorista que se alzó no solo contra el gobierno que era el gobierno que mandaba a Estados Unidos, sino también contra intereses norteamericanos. Y eso difícilmente se borra. Eso en los récords le pueden poner la mano en el hombro, le pueden sonreír, le van a invitar café, la van a llevar a Broadway, todo lo que vos quieras. Pero lo que no van a hacer es borrarle el récord. Y ahora ya se transformó en una persona, digamos, sin importancia, digamos, dejó de ser una persona de interés. ¿Qué dicen? Dice Estados Unidos espera el gobierno de Alberto Fernández mantenga el compromiso. Claro, esto fue una bravuconada de uno de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que en realidad se lo dijo Mauricio Macri. Lo que le está diciendo a Mauricio Macri: señor, a usted Christine Lagarde le dio 57 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos, mediante orden presidencial al Departamento del Tesoro, mandó 10 mil millones de dólares. Usted se comprometió a devolverlo así, así, así. ¿Cuándo lo va a devolver? No se lo está diciendo Alberto Fernández. Entonces la prensa de acá, de Clarín y todo lo que hace, lo resignifican. Entonces dicen, el Fondo Monetario aprieta a Alberto Fernández. No, el texto es claro y en la diplomacia se miran hasta las comas. Dice, el gobierno que usted dirige se llama Gobierno Argentino Estado Nacional, hoy es Mauricio Macri, que por más que quiera hacer lo que quiera hacer, esto es verdad. Vamos a escuchar el reporte número 4, el país más endeudado. Argentina es el país más endeudado de América Latina. El dato lo arrojó este año la CEPAL y constata una problemática histórica de la economía del país. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri, uno de los empresarios más ricos de la nación y persona en la cual los votantes depositaron en 2015 la esperanza en un mejoramiento económico. Pero las finanzas del país y el endeudamiento en particular no ha hecho más que empeorar, al tiempo en que también aumentan las dudas sobre cómo resolverá el gobierno sus compromisos y cómo esto repercutirá en el bolsillo de los argentinos. La gestión de Mauricio Macri ante esta crisis ha estado marcada por la firma con el FMI de un pacto que dispuso la entrega de 57 mil millones de dólares en diferentes pagos durante 3 años. Esto representó el mayor préstamo en la historia del organismo. Expertos alegaron que en ese momento las fuentes de financiación para Argentina disminuían debido al creciente riesgo país, que recordemos, es el índice que calcula las posibilidades de una nación de cumplir o no los plazos de devoluciones. Otro agravante en estos años ha sido la inflación. En el 2018, el país sudamericano registró un incremento de precios del 47.7%, la tasa más alta en los últimos 27 años y la segunda en la región, solo por detrás de Venezuela. No se debe pasar por alto el déficit fiscal y los pronósticos de que la contracción económica de 2019 podría extenderse a 2020. Y a esto hay que sumar la fuerte devaluación que registró el peso con respecto al dólar. Todo ello se ha traducido en que la deuda pública de Argentina en relación con su Producto Interno Bruto ha pasado de ser del 40% en 2010 a casi la totalidad en el año 2019. La situación es compleja. El propio equipo de Mauricio Macri reconoce que es necesario una reestructuración de este endeudamiento, es decir, cambiar los plazos o renegociar montos o porcentajes de intereses. Pero hasta el momento no se conoce con exactitud un plan ni tampoco qué tenedores de bonos serán incluidos en él. Este hecho añade más incertidumbre a un escenario cuyo funcionamiento depende directamente de la confianza. Todo indica que esta reestructuración de la deuda también incluirá el préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional con las respectivas condiciones que imponga el organismo, que se repitan o no las medidas de austeridad exigidas a países como Grecia o Italia, dependerá de la capacidad de negociación del vencedor de estas elecciones. Mientras el país mira de reojo fantasmas del pasado como el default o el llamado corralito de principios de este siglo, aunque las autoridades intentan tranquilizar al asegurar que esta vez el dinero de los argentinos está a salvo. Claro está que los próximos 2 o 3 años serán decisivos para la economía del país. El nuevo ocupante del sillón de Rivadavia tendrá que enfrentarse a números rojos desde el primer día, lo cual supondrá una verdadera carrera de obstáculos con poco margen para un error. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras. Y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y acá volvimos después de ese corte institucional y vamos a seguir con el tema del Fondo Monetario Internacional y este muchacho que estos muchachos, ¿no?, que desde la Casa de Gobierno resignifican los tirones de oreja que le dan y dicen, no, yo la verdad que si no lo veo no existe, entonces esto no es para mí, esto es para el que viene. No, no, señor, es para usted. Las palabras del señor este Steven Mnuchin fueron muy claras y van dirigidas a quien dirige la República Argentina en este caso. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, así como frase resonante, dice Macri y el FMI provocaron el desastre. Stiglitz es una concepción muy lúcida sobre el imperio liberal actual, consciente, según escribe, de que el experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular. Stiglitz promueve hoy lo que él denomina un capitalismo progresista, como reemplazo al fracasado ultraliberalismo. No es un antiliberal, pero sí un reformista y sobre todo un acérrimo adversario de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Crítico del modelo macrista y en más de una ocasión mordaz con el Fondo Monetario Internacional y sus modelos impregnados de ideologías. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el impulso para este nuevo ahogamiento, esta pisoteada a la calidad de vida de los argentinos, vino cabalgando sobre las ancas del concepto de que no vuelvan los populismos de izquierda a Latinoamérica. Y mientras tanto estos muchachos no dudaron, por eso digo que a lo largo de estos casi 4 años de esta pesadilla que todavía estamos viviendo, cada vez que yo escuchaba las palabras o los conceptos tanto del presidente de la Nación, sus ministros, sus acciones, lo único que yo veía era un gran expediente judicial criminal, ¿no?, de gran escala. El fiscal Di Lello, fiscal federal, imputa al presidente Mauricio Macri por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La denuncia fue realizada por el exdiputado Claudio Lozano. Deberán declarar Marcos Peña y Nicolás Duchovny, que al decir de Víctor Hugo Morales, ahí anda por la vida con su cara de Duchovny. El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional tras la denuncia formulada por dirigentes como Claudio Lozano, Jonathan Valdivieso, bajo el planteo de no haber obtenido autorización del Congreso para su firma. El fiscal Di Lello decidió iniciar la investigación contra el presidente Macri, el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña y el exministro de Economía Nicolás Duchovny y el expresidente del Banco Central Luis Caputo. Mientras tanto, en el día de ayer salió una denuncia, una reconvención a la Argentina como Estado por la constatación del delito de abuso de poder e intervención en el Poder Judicial argentino. Es un informe exhaustivo que hasta las comas no ha dejado pasar ni siquiera a las justicias provinciales, municipales y nacionales. El imputado, Mauricio Macri y su elenco de gobierno. Detienen en Miami al último fusilador de la masacre de Trelew. Luego de casi 50 años de impunidad, el exteniente de Marina Argentina, Roberto Guillermo Bravo, el único de los fusiladores de la masacre de Trelew que nunca había podido ser habido para llevarlo a juicio, fue detenido la semana pasada en Miami, la ciudad estadounidense, donde vivía desde hace más de 40 años. Bravo tiene actualmente 78 años y está acusado de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios agravados

hace un los hace cambiados. Sí, pero o sea, las cuentas no cierran. Termina reperfilando deuda en pesos, que podría no reperfilarla porque debería poder ser pagadera. Pesos emite el Banco Central, dólares no, pero pesos sí. Bueno, está haciendo un rol de atajar penal. Sí, Inti. A ver, sería genial un día dedicarle programa entero a qué es lo que hay que hacer, digamos, no tanto cuál es el problema. Pero después de las elecciones vamos a poder hablar de eso. Lo deberíamos hacer. Yo tengo como una sensación distinta de lo que planteaba antes, no Walter, vos. Juan. Que es, Juan, que es, yo la verdad es que hablé con un montón de funcionarios que no creo que tuvieran el objetivo de destruir al país y migrar, digamos, toda la riqueza a un sector concentrado. Ahora no tienen la más pálida idea de lo que tenían que hacer. Yo creo que, claro, ellos se preguntan, los funcionarios de abajo no sabían lo que tenía que hacer. Los funcionarios de arriba vinieron con un objetivo claro, satisfacer uno de los puntos importantes que marcaba el Fondo Monetario Internacional respecto de Argentina en cuanto a bajar el salario real de los argentinos. Esto lo han conseguido, hacíamos una comparación, el salario mínimo vital y móvil en el año 2015 era de $542 y al día de hoy escasamente llega a los 260 y tantos de dólares. O sea que a valores reales el objetivo fue conseguido. Después, que estos muchachos que vinieron a hacer esa tarea, esa misión, a cumplir esa misión internacional de devastar la Argentina, hayan aprovechado la volada para llenarse los bolsos, los containers, las cuentas, ya no saben qué comprar, compran diamantes, ya no saben más qué hacer con la plata. Tienen tanta que me hacen acordar, no sé si habían visto cuando hicieron esa novela de Escobar Gaviria, que tenía tanta plata que ya no tenía más container donde guardarla. Bueno, estos muchachos están igual. La diferencia es que esto lo hicieron desde el Estado en funciones de gobierno, lo cual antes cuando lo hacían en privado cagaban al político de turno, al juez de turno. Ahora no, ahora firmaron ellos porque dijeron la caja es mía y esto hago lo que quiero. Y ahora hay que rendir cuentas. María Eugenia Vidal no era Heidi y era la hiena Vidal. Los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas bonaerenses. La resolución que firmó la gobernadora María Eugenia Vidal se firmó el día después de la derrota electoral y esto que autorizó la reactualización de las tarifas eléctricas en toda la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, vamos con el tema número 5. Se terminó la pesadilla de Dani De Vita. Manos en alto, cabeza al frente. El fin de la agonía es la alegría de mi gente. Manos en alto, que lo lamente. El que le apostó al odio y se le terminó la suerte. Se terminó la pesadilla, terminó. Al enterrarnos la semilla germinó. Se terminó tanta mentira, tanta hazaña, tanta ira. Hoy la patria ya respira, nuevamente sale el sol, sale el sol. Nos pegaron donde duele, esos que suelen cortar alas a los sueños para que no vuelen. Y nos pegan porque pueden, porque quieren, pero lo que no saben es que hay pueblos que no mueren. Y no creyeron mansos, mensos para el descanso, en un terreno denso para caminar descalzos. Conversos que conversos pisotearon nuestra estima, hoy caen de sus palcos porque esto se termina. Termina el hambre, la angustia, la mala sangre. Termina el fraude del que lastima y del que lo aplaude. Termina el pisoteo a la memoria de los que no están. Vuelve el derecho a ganarse el pan. Se termina la usura y la censura al que labura. Se termina la cura del dolor en la basura. Termina la tortura, la cultura. Las armas no serán esas que van en la cintura. Sutura la herida, se terminó. La deuda nos desangra y quien la parió. Quien se apareó con la bestia y dejó su cría. El que deja a nuestros hijos la hipoteca y la sangría. Intentó y no pudo, perdió. Se El dios del odio cayó y vos y yo lo vencimos juntos. Salimos del lodo codo a codo porque siempre esto fue cosa de todos. Terminó la pesadilla, terminó. Al enterrarnos la semilla germinó. Se terminó tanta mentira, tanta hazaña, tanta ira. Hoy la patria ya respira, nuevamente sale el sol, sale el sol. Sale el sol. Se terminó la pesadilla, terminó. Al enterrarnos la semilla germinó. Se terminó tanta mentira, tanta hazaña, tanta ira. Hoy la patria ya respira, nuevamente sale el sol, sale el sol. Sale el sol. ¿Se terminó la pesadilla? Es la pregunta. Falta remar en dulce de leche, todavía falta. Pero por lo menos parece que hasta el 10 de diciembre tenemos un tironcito más para empezar a seguir, para empezar a mantener viva la esperanza, ¿no? Mientras tanto, como decíamos, sale el sol, pero estos muchachos que gobiernan, en vez de salir el sol, producen soles extraños e empiezan a incendiar papeles. Les recuerdo, bueno, les recuerdo, les comento a las nuevas generaciones que ante la inminencia, ya en la cuando terminaba 1983, 1982, últimos años de la dictadura militar, se había dictado una autoimpunidad había dictado el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y lo que sí se veían eran incendios de papeles por todos lados. O sea, la consigna era prender fuego todo. Lo mismo pasó en Paraguay. Ante la caída de la dictadura de Stroessner, empezaron a haber incendios de papeles, formularios, expedientes por todos lados. ¿Qué pasa en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires? Va, en estos días. Se produjo un incendio en el sexto piso de la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Era justamente la oficina de causas tributarias donde se guardan expedientes y computadoras con información de juicios por impuestos impagos de grandes empresas. ¿Qué pasó después en Ciudad Gótica? Se incendia el Banco Nación. Esto fue el 30 de octubre. A las 15 horas se incendiaba una oficina del Banco Nación, donde había que expedientes en trámite de las operaciones de dólar futuro. Por supuesto, mientras sucedía el incendio, el edificio estaba rodeado de policías armados hasta los dientes, que primero se aseguraron de sacar a todo el personal, no fuera que quedara algún sindicalista que diera información de lo que estaba realmente pasando. Sacaron a toda la gente a la calle y cerraron la puerta con policías armados hasta los dientes hasta que hicieron toda su tarea. Y después los dejaron entrar y dijeron, ups, se nos incendiaron. Está pasando con algunas causas judiciales, advierto, que cuando se requieren la documentación, especialmente la causa de correo, está pasando, cuando se le requirió a la Procuración del Tesoro, o sea, los abogados que defienden al Estado Nacional, los documentos originales que forman parte del expediente del correo, ups, no están. Mientras tanto, otros incendios, otras manos, incendiaron la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Dicen ellos, en varias ocasiones hicimos público cada hecho que sufrimos en nuestro espacio, y este es uno más, este es uno de los más graves. Una compañera avisó, se está incendiando la asamblea. Quienes pudimos nos acercamos y la imagen fue terrible. No quedó nada de las casillas. Estamos haciendo la denuncia correspondiente, pero estamos en estado de alerta. Perdimos todo, las mesas, sillas de los pequeños, de las pequeñas palomeras que vienen los miércoles, los libros, cuadros que para nosotros tienen mucho valor simbólico y afectivo. También las herramientas de construcción. El baño ya no existe. No caemos todavía de tanta, tanta tristeza. Pero bueno, serán arropados solidariamente. Y bueno, y todo lo que se destruye se vuelve a construir. Y ahora sí, vamos a escuchar a un tipo que es un constructor de subjetividades, Nacho Levy, de La Garganta Poderosa. Él también le dice a Mauricio Macri, no te vamos a extrañar, es el Reporte 6. Bueno, Mauricio, no queríamos dejar de pasar a saludar para que sepas que nunca, pero nunca, pero nunca te vamos a extrañar y que aquí en particular te vamos a seguir viendo. En todos estos tendidos eléctricos que seguimos padeciendo, en estos pasillos para infancias sin ambulancias, en los incontables merenderos que debimos inaugurar, en las bestias que domesticaron con la doctrina Chocobar, en las numerosas familias que llegaron hasta la villa buscando cobijo, buscando un lugar, en los 46 mil millones que nuestros nietos van a tener que pagar, y en absolutamente todos los barrios que no quisieron urbanizar, como este núcleo habitacional transitorio de Zabaleta, y tantos pero tantos más que ya tienen más de 50 años, que vivieron tres gestiones de Cambiemos y que todavía no tienen gas. Te vamos a seguir viendo, Mauricio, en los desbordes cloacales, en los tribunales y en los manuales de historia que te recordarán encabezando al peor equipo de los últimos 500 años. Un equipo coachado por el Fondo Monetario Internacional, que igual no pudo con los mapuches, no pudo con las villeras, no pudo con las asambleas que todavía gritamos. Ustedes no se van, los echamos. Capo el Nacho Levy, la verdad. Es muy interesante lo del Nacho porque es de ahí, habla con esa... Lo había definido en un momento en algún congreso de la lengua española Gabriel García Márquez como la escritura sentipensante. Es una categoría que él la ubicaba dentro de las categorías de la que tiene la literatura, lo que pasa que no estaba considerada. Y bueno, y él luchaba, el Gabo García Márquez, para que este concepto fuera incorporado en un pie de igualdad con todas las demás disciplinas de la literatura sentipensante. Y yo creo que el Nacho es eso, ¿no? Es la sabiduría del tipo, bueno, aparte de Nacho Álvarez, que está operando acá, qué grande Nacho. Nachito está desplegando sus alas y sus tentáculos de pulpo en la consola de grabación y de reproducción, y la verdad que lo viene haciendo muy bien y con mucho entusiasmo, la verdad, genial. Bienvenido, Nacho, siempre. Y otro más, tema generacional, ¿no? Ofelia Fernández, una niña muy joven, expresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini. Ella fue candidata por el Frente de Todos y se convirtió en legisladora de la Ciudad de Buenos Aires más joven de la región. Enseguida le empezaron a pegar los destructores del buen vivir, ¿no? Que abrevan. Un día voy a hablar, un día les voy a contar. No abrevan en el gobierno los trolls. Confusión. Abrevan en otro lado. Por eso cuando se los busque no se los va a encontrar dentro de las nóminas gubernamentales. Aunque sí se los va a ver ahora cuando lleguen los despidos por el cambio de gobierno, ¿no? Bueno, y ella, bueno, y decíamos, el fenómeno este es un fenómeno, Ofelia Fernández. Bueno, primero vaya nuestra solidaridad por ya empezar a recibir todas las execrencias que les manda la política, la vieja política, ¿no? Que no le perdona ser mujer, ser joven, pertenecer al Frente de Todos y ser profundamente kirchnerista, ¿no? Es algo que es un estigma sobre el cual hay que trabajar, porque ser kirchnerista no es digamos, no es un pecado mortal, es una decisión de vida, es una decisión política, es una simpatía que debe ser respetada como todas. Creo que es momento de empezar a vacunarse contra el odio inseminado, ¿no? La estigmatización del otro. Vamos a escuchar, hablando de estigmatizaciones de mujeres, cada día una niña que muere defendiendo no ser violada con escasos 15 añitos en Misiones y muere a manos de un degenerado que finalmente la vence y la viola, y otra señora de 55 años incendiada por su pareja, y todos los días hay situaciones de abusos y viciosos adictos que ya están en el último estadio, y a lo primero que le pegan es a la madre, ¿no? Generalmente se ve mucho como las consecuencias del paco. O sea, hay un punto en que el deterioro neurológico es tan profundo que ataca justamente los centros que regulan la conducta social, y es gente que termina golpeando pero hasta asesinando tal vez a sus propios seres queridos, se transforman como en una bestia salvaje, ¿no? Un depredador salvaje. Eso también es violencia. Violencia son los niños que no tienen para comer y que los padres los largan no en lugares recónditos, sino podemos ir Loma de Zamora, Lanús Este, Turdera, y los largan a la calle para que revuelvan basura porque no hay nada para comer en la casa. Nenitos de 2 años, 3 años, 5 años. Esto nos está pasando alrededor, Esto es grave. Bueno, vamos a escuchar, hablando de gravedades, a Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Miss Bolivia, paren de matarnos, es hora, ¿eh? Es hora que seamos conscientes que este es un tema de todos. Mientras tanto, en Paraguay, los hermanos campesinos de la Federación Nacional Campesina, que luchan contra los desalojos y a manos de brasileros que compran jueces y policías y desalojan asentamientos que tienen muchísimos años. ¿Qué es un asentamiento? Es un desarrollo de una agricultura a escala familiar, donde se producen alimentos de una manera muy, muy virtuosa, donde se busca la sanidad, donde el núcleo familiar convive en paz con sus vecinos y se desarrollan tranquilamente en esa tierra. ¿Y qué pasa? Ahí llega la explotación de la tierra. Esta vez hay en lucha tierras mal habidas. Tierras mal habidas durante la duración del régimen totalitario de Alfredo Stroessner y sus cómplices, que aún hoy continúan teniendo poder en Paraguay. Se calcula que se han robado 7.340.000 hectáreas de tierra, que eran tierras fiscales. De ese número, aproximadamente 4 millones de hectáreas están destinadas, mediante la manda de la Constitución Nacional, a ser parte de lo que se llama la reforma agraria, y destinada y adjudicada y asignada para su explotación, creo que centenaria o más todavía, a los que son sujetos de ser aplicada este tipo de explotación agrícola, ganadera, en los lugares asignados. Bueno, conclusión, eso siempre sigue en pelea. Después de la masacre de Curuguatí, que dejó esa cantidad de muertos, 17 paraguayos muertos por un desalojo criminal, que en realidad lo que escondió fue una vendetta, se sigue produciendo, como allá había líderes juveniles, ¿no? Allá por el año 1975, el líder juvenil del Partido Comunista Paraguayo, Derlis Villagra, que fue encontrado, por documentos encontrados, en uno de los torturadores de la técnica que se llamaba Antonio Campos Alum, el director de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, que era también conocido como la Comisaría Tercera, otros de los campos, era un espacio de tortura, desaparición y después de traslado a distintos lugares del Paraguay de los militantes que eran secuestrados por la dictadura estronista. Bueno, vaya nuestro homenaje para él y para su familia. Derlis Villagra, la verdad, y la familia de él, su hijo Derlis, su esposa y todos sus nietos y todos sus hermanos, la verdad, toda gente muy, muy valiosa en lo que hace a la lucha por el Paraguay, que justamente luchaba para que este tipo de cosas no sucedieran. Vamos a escuchar el reporte número 7, la Federación Nacional Campesina. Acá estamos en una página más de la lucha por la tierra, en este caso de la recuperación de tierras fiscales, que en el año 1974 el Estado hizo una permuta con una empresa Paraguay Development, una empresa americana, dándole 124.000 hectáreas en el Chaco y recibiendo 31.000 hectáreas en esta zona, de los cuales 20.000 fueron destinadas y adjudicadas al IBR, hoy INDER, para la reforma agraria. ¿Qué pasó de las 20.000 hectáreas por decreto asignó el presidente Alfredo Stroessner con la firma del ministro de Agricultura de entonces, Hernando Bertoni? Esa es la pregunta que se hacen nuestros compatriotas. Queremos que se verifique, que se audite, que se releve topográficamente y vía mensura y se recupere esas tierras fiscales que probablemente han sido titulados a nombre de personas extranjeras la mayoría y que no son sujetos a la reforma agraria inclusive. Ese es el quid de la cuestión. Muchas familias, muchos niños, mañana se prevé un desalojo de gran envergadura en vista que varios efectivos policiales están convocados para ese servicio. Acá hay 2.000 personas y muchas de ellas, inclusive algunas familias, vinieron de Buenos Aires, que son vecinos de la zona, con la esperanza de tener un pedazo de tierra. Nosotros decimos que no podemos ser parias en nuestra propia tierra. Respetamos los trabajos, pero pedimos el respeto a las leyes medioambientales. Como verán, acá no existe ninguna ninguna verificación de los agrotóxicos que se utiliza. Se han secado humedales, se han secado manantiales. Acá muchos paraguayos indígenas trabajan en condiciones infrahumanas, en condiciones de semi-esclavitud. Son los nuevos mensú de este siglo. Paraguayos indígenas que perciben una paga miserable de 8 a 10 mil guaraníes la hora, mientras que se paga 25 mil. Estamos denunciando entonces violación de derechos ambientales, violación de derechos laborales y recuperación de tierras fiscales para el Estado paraguayo. ¿Quién debe ser el mayor interesado? En este caso el INDER, que tiene conocimiento de este reclamo. Hay también reclamos de personas a lo laboral, también el delito ambiental que se está cometiendo en esta zona. ¿Qué se maneja? ¿Qué se sabe de eso? Sí, está por ahí, no sé si está acá con nosotros, un muchacho que perdió el ojo inclusive en un trabajo de silaje. Y hay muchos casos acá en Campo 9 que sufrieron accidentes laborales, que fueron despedidos, que no fueron indemnizados. Y acá se hace tabla rasa. Acá hay otro estado, acá no existe vacaciones, acá no se pagan horas extras, trabajan de madrugada, trabajan de las 3 de la madrugada hasta las 9 de la noche, en época de zafra se trabaja casi 24 horas. Este muchacho de apellido Ramos perdió el ojo en trabajo de silaje por el estrés, por la cantidad de trabajo que trabajaba. Leyes medioambientales que son tabladas, ¿dónde están los montes? Este es un bosque atlántico era, ¿dónde están los montes del Caguazú? Miren. Sojales, este es el modelo que enriquece cada vez más a los sojeros, a los que son grandes ganaderos, y empobrece a la gente, porque expulsa a la gente, porque no soportan la utilización de agrotóxicos, el cambio climático, se paga con mucho dinero a mucha gente que no puede resistir. Este modelo agrícola empresarial genera cada vez más pobres y genera ricos cada vez más poderosos. Esa es la realidad, esa ecuación diabólica que conduce a nuestro estallido social inclusive. Sobre el desalojo de mañana, ¿qué mensaje, qué pedido le das a estas autoridades judiciales y policiales? Estamos hablando con el fiscal interviniente, el doctor Alfredo Mieres. Hablamos la semana pasada con el ministro de Interior y con las autoridades policiales. El único punto tal vez sea el respeto a donde ellos están asentados. Ellos se comprometen a no salir de esta área, mientras la condición es que se estudie, se verifique dónde están las 20.000 hectáreas. Ellos van a permanecer acá, pero que se respeten las leyes medioambientales y las leyes laborales. Como vemos, la lucha por la tierra es una lucha silenciosa, lejana, extraña para quienes habitamos las ciudades, pero no nos debería ser indiferentes. Por eso este intento, ¿no? Este intento de traer la voz de los que realmente están resistiendo en lugares inhóspitos. Por eso se producen las matanzas, porque no hay testigos, porque todo esto pasa sin que nadie lo sepa. En este caso, los medios alternativos de comunicación, los medios de comunicación social, el simple ciudadano de a pie que en aquel momento sintió que estaba viviendo una situación que había que difundirla, y en esa difusión tal vez sienta y encuentre la seguridad para seguir luchando. Así que bueno, vaya nuestro gran abrazo a toda la Federación Nacional Campesina, no solamente a ellos, no la OLT, a todas, realmente a todas las agrupaciones campesinas, no solamente de Paraguay, sino también el Movimiento Sin Tierra de Brasil, aquí el MOCASE en la Argentina, bueno, y tantos grupos, ¿no? Los mapuches, que en definitiva los pueblos originarios, los aborígenes de Brasil, ¿no? Exterminados con este incendio asesino, este verdadero ecocidio que desató Bolsonaro. Así que bueno, están luchando no por su tierra, no para vaguear, están luchando por tener una vida a dimensión y a escala humana. O sea que merecerían ellos, los que están en esa trinchera, por lo menos nuestra consideración. Noam Chomsky, antisistema, filósofo, político, politólogo, lingüista, científico del Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos, el conocido MIT, sobre el tema de la guerra a las drogas, dice: Estados Unidos es el origen del problema del narco. Trump es un fenómeno que refleja el momento en que se encuentra el país después de décadas de políticas que han concentrado el poder político y económico en unos pocos y que han deformado la capacidad de las instituciones para servir a sus ciudadanos y, en definitiva, servirse ellos de las instituciones. Bueno, él fue invitado por la UNAM, la Universidad de México, y dio un ciclo de conferencias cuyo título era Los acosos de la civilización de muro a muro, organizado por la Universidad Estatal de Arizona, que se trasladó también a México y tuvo una sesión en la UNAM. David Rockefeller, un apellido conocido, pero no demasiado conocido para las nuevas generaciones. Uno de los verdaderos poderes reales del planeta, ¿no? Los que muchas veces definen para qué lado vamos o para qué lado venimos. Mientras tanto, el reporte número 8 lo vamos a pasar de largo, ese lo dejamos. Y volvemos a Brasil, esta vez sí, como habíamos dicho y como venimos cubriendo, el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Marielle Franco, ¿no? Recordemos que todos éramos Marielle, recordemos que todos éramos ni una menos por Marielle, que ella era concejala de la ciudad de Río de Janeiro, que era villera, que era mujer, que era lesbiana, que era luchadora, que era una persona consciente. Bueno, la semana pasada pudimos escuchar la última disertación que dio durante un seminario horas antes de ser asesinada en las calles de Río de Janeiro. Ese crimen que provocó tanta conmoción y que, bueno, al ser tapado por otros crímenes y otros nuevos escándalos, a veces hacen que la mayoría se olvide de ella. Pero ¿qué pasó? Se comprobó, esto por el relato del portero del condominio donde vivía el hijo del presidente actual, que el automóvil utilizado para el crimen fue autorizado a ingresar a ese edificio y estuvo estacionado en la playa de estacionamiento, lo cual, sumado a los testimonios, ya no de testigos sino de arrepentidos, cada vez trae más la certeza de que los Bolsonaro, no sé si Jair, no sé si el presidente, pero sus hijos, que son bastante extraños, tal vez hayan tenido que ver con el asesinato de Marielle Franco. Mientras tanto, los defensores de la tierra, el líder indígena Paolo Paulino Guajajará, fue asesinado el viernes pasado en un enfrentamiento con madereros, con explotadores del bosque nativo, ilegales. Él defendió su tierra y ellos directamente lo mataron. Formaba parte de los llamados guardianes de la floresta. Algunos los hemos conocido, los hemos escuchado a partir de este mega incendio, de este ecocidio que sucedió en la Amazonía con esta verdadera catástrofe que está sucediendo en el pulmón del planeta. Vamos a escuchar en el tema número 7, Despedida de los Globos, de Esa Te La Debo, tema 7. Como el día más glorioso, hoy queremos festejar. La alegría no domina, porque los globos se van. Empecemos y corridas, el equipo del tiempo. Se jugó todo el estado, que hace años se endeudó. Buenas noches, don Mauricio. Díganos a qué ha venido, presidente. Mentira que culera. que la patria es el otro y la alegría es nuestra. Ya se han ido y no se sabe en qué idioma habla Michetti, ni en qué escuela toma clase esa actriz que llaman Heidi. Será en la de Brandoni o en la de Juan Acosta. De pena María Eugenia, igual que hicimos bota. Sacaron mal las cuentas, el timbre le falló. Tienen atragantado a un pueblo que en la cara ya le dijo que no. Dejaron de comer, nos dicen que los pobres no deben estudiar, y nosotros que ustedes no pueden gobernar. Se va el gato, Marquito Peña se va. Esa tela deo, despedida de los globos, acuérdense muchachos, que no vuelvan nunca más. Tenemos que ser inteligentes para que ya no vuelvan. Mientras tanto, la lucha continúa en el Estado Plurinacional de Bolivia, quien a pesar de haber ganado las elecciones por más del 12% de los votos, está siendo hostigado, ya no sé si tanto por la embajada de Estados Unidos, tal vez por un sector, por el sector más recalcitrante de los criollos de Santa Cruz de la Sierra, los que se consideran más blancos que el almidón, contra Evo Morales, y a pesar de, como decíamos, de haber ganado en elecciones justas, cuando pidieron la intervención de la OEA para que certifique el proceso eleccionario, los propios opositores a Evo Morales dijeron no, que se vaya la OEA, acá hay fraude. ¿Qué pasó en el día de hoy? Se cayó el helicóptero de Evo Morales, él salió ileso, pareciera ser que se le trabó el rotor trasero, lo cual es un accidente muy serio en un helicóptero porque eso produce directamente la catástrofe, ¿no? El choque contra el suelo. Bueno, parece ser que el choque que fue no fue tan grave y salieron ilesos. Pero, las brujas no existen, pero que las hay. Vamos a escuchar un pedacito. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque, mira, hasta las más o menos y cuatro vamos a estar, y tres vamos a estar, ¿sabes? Entonces, vamos a pasar directamente un tema, y ahí sí me despido charloteando. Mira, vayámonos directamente al tema número 10, de Box Day, presente. Es el anteúltimo tema, después es la cortina final. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender. es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Y bueno, y ahora sí, ya estamos llegando al final, está por llegar Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió, Nacho Álvarez, nos operó, nos dio coherencia para que esto pueda salir razonablemente al aire. Y no nos olvidemos, la desaparición forzada es un crimen permanente. El hambre es un crimen permanente. El que tiene hambre no tiene pausa, está condenado, no hay salida. El hambre no ofrece libertad, el hambre condena. Por eso, seamos conscientes, si llegamos a ver a alguien que tenemos cerca, alguna persona conocida, desconocida, a la cual le podamos tender una mano, estamos pasando momentos de muchísima emergencia y los políticos, todos ellos, piensan que acá hay un cheque en blanco y que hay tiempo ganado, pero acá no hay tiempo ganado. El hambre es una bestia que una vez que se desata es imposible de parar, porque el que no tiene nada, no tiene nada para perder. Entonces, acudamos solidariamente a los que tenemos alrededor para que esta Argentina no termine ensangrentada. Bueno, y esto fue América Resiste, fue la vuelta número 202. El día de hoy, 4 de noviembre del 2019, nos fuimos. Y ya llega Oíd Mortales. No te vayas. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras sin